Charlar ahora unos minutos con el diputado provincial del Frejupa, Roberto Robledo. Roberto, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Sí, buenos días, Pablo. ¿Todo bien? Y un saludo para todos los que te acompañan y tu audiencia. Bueno. Roberto, te convocamos porque junto con la diputada Alicia Mayoral, ahí del bloque del Frejupa, han presentado un proyecto para dar respuesta a un sector que viene reclamando que le regularicen su situación. A ver, contanos un poquito esto de avanzar en un proyecto sobre acompañantes terapéuticos. Bueno, mira, esto es también la inquietud del sector, a donde se han acercado a charlar con nosotros y a modificar una ley que ya fue presentada en su momento. Y que, al no ser tratada en el tiempo quedó desfasada, hay cosas que cambiaron, así que pusimos en contacto a gente del sector que tenía esta inquietud y logramos hacer un proyecto, no distinto, sino con el mismo espíritu, que es de reglamentar la actividad de los acompañantes terapéuticos, crear un registro del mismo, que ese registro esté dada con credenciales que otorga y reconocimiento que está otorgaría en este caso el Ministerio de Salud Pública, revaluar las cosas de, digamos, los que tienen estudios universitarios, carreras que son reconocidas por la universidad, las tecnicaturas, que hay muchos de ellos que las tienen, como tienen también estudios universitarios. Examen de equiparación, también diríamos que se puedan hacer capacitaciones, exámenes de equiparación a cargo del Ministerio de Salud Pública, bueno, que les permite organizarse para ser contratados, para fijar aranceles, que no tienen aranceles fijos. Por supuesto que todo esto está, cuando se necesita un acompañante terapéutico, la idea es que siempre, o sea, la idea no, sino es que siempre esté un médico a cargo, diríamos, del paciente, y que ese paciente esté o esa persona esté necesitando un acompañante terapéutico y avalado por supuesto y en este caso controlado por un profesional de la medicina, ¿no? Claro. Y bueno, después que también puedan ser contratados, porque hoy por hoy no son reconocidos por las obras sociales. Algunas obras sociales los reconocen, pero no tienen un arancel para poder fijar, no están organizados. Bueno, la idea es casualmente organizarse en ese sentido y darle legalidad, en este caso, a una actividad que cada día es más requerida, diríamos, porque ocurre de la gente que inclusive está con internaciones o tratamientos domiciliarios y que está necesitando casualmente de esta asistencia de acompañantes terapéuticos, ¿no? Remarcaste en el inicio lo importante de que esto está charlado, como si fuese acordado con los mismos acompañantes terapéuticos. Sí, por supuesto. Ellos participaron de todo esto, lo que es el proyecto, diríamos, dando sus inquietudes, sus puntos de vista, ya con algo que ya había hecho, se había realizado en su momento, había avanzado algo la ex diputada o la diputada mandato cumplido, Claudia Godoy. Esto simplemente es retomar nuevamente la idea junto con todo el sector y bueno, y posibilitarles que a ver si podemos tratar esta ley y que al mismo tiempo el Ministerio de Salud Pública y los médicos o los profesionales de la medicina estén también ayudando a esta regularización y a su vez tomando las equivalencias por parte de Salud Pública y también en este caso cuando un acompañante terapéutico, diríamos, no lo ocupe directamente un paciente o una persona en forma particular y directa, sino que siempre esté aconsejado, en este caso, por un médico. Claro. Roberto, ¿habría consenso en la legislatura, digo, por lo menos ahí en el bloque del Frejupa, de avanzar? Digo, teniendo en cuenta que había antes un proyecto y no se trató. Mira, no, está firmado por la mayoría de los diputados, en el caso del Frejupa, ¿no? Pero a su vez es algo que presentamos y después pondremos a consideración de las autoridades. Inclusive se está tratando ya también este tema, porque cada día va avanzando mucho más, no solamente en la provincia de La Pampa, esta realidad que tenemos, sino también a nivel nacional. Por lo tanto, creo que ya han presentado también en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto con la misma finalidad, diríamos, de empezar a reconocer un sector que día a día es más necesario con las realidades sociales que hoy estamos teniendo. Claro. Me imagino que cuando esté en debate invitarán a las partes involucradas a debatir y a aportar. No, por supuesto. Sí, por supuesto. Se entiende que la comisión al tratar tendrá que citar en este caso a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, a la comunidad médica y a su vez a acompañantes terapéuticos, todos aquellos que se entienda que tienen que ver con esta temática. Claro. ¿Hay un número, Roberto, en la provincia de gente que vive de esto, que trabaja de esto y que no está regulado? No, nosotros hemos tratado aquí con gente de Santa Rosa, pero por lo que he visto, diríamos, cuando esto se fue puesto en las redes sociales, ha ingresado gente de todos lados, de General Pico, de Realicó, de Rancul, de General Hacha, de 25 de Mayo. O sea, se ve que hay una amplia, diríamos, en la provincia, están diseminados por distintos lugares, y lo importante de esto es que muchos de ellos están preparados realmente porque tienen estudios universitarios, muchos cursos realizados, y que también tienen que hacer, digamos, con los cursos principalmente, que hay en este caso algunos que las universidades reconocen, y principalmente la Universidad de La Pampa. Bueno, eso es muy importante porque tenemos también que garantizar de que cuando se haga un registro y Salud Pública haga las evaluaciones, aquellos que realmente sean autorizados cuenten con la currícula correspondiente como para decir yo soy esto, ¿no? Claro. Y manejarse dentro de la profesionalidad que exige en este caso el caso. Claro. Roberto, el proyecto ya fue ingresado. ¿Esto pasará a una comisión o ya se le dio ingreso en la legislatura? Va a ser ingresado y pasará a la comisión correspondiente, que en este caso tendrá que ver con la Comisión de Salud Pública. Ah, está bien. Bien, Roberto, entonces ojalá que avance, porque es un sector que ya desde el año pasado incluso se había movilizado. Por lo que nosotros no podemos evaluar un número, pero ya vamos a hablar con las chicas que estuvieron trabajando con nosotros y le vamos a preguntar si ellos tienen una evaluación de la cantidad que hay en la provincia. Pero por lo que se ve en las redes sociales de todos los lugares que han ingresado, están en distintos lugares de La Pampa, hay mucha gente que se dedica a este tipo de cosas. Lo que hay que hacer es reglamentarlo y hacer las evaluaciones correspondientes para que realmente aquel que diga que es un acompañante terapéutico, bueno, conste de los certificados, conste de tener un registro, y se sepa cuáles son las capacidades o lo que el conocimiento que la persona tiene para poder tratar con en este caso pacientes que al que corresponda. Había una queja que era constante, era la diferente variable de lo que le pagaban la hora. Alguna obra social le pagaba un poco más, otra un poco menos. ¿Eso quedaría regulado? Claro, ahí entraría, diríamos, al fijar un arancel, al permitirle organizar, porque Salud Pública ya les permite eso, al permitirse organizar tanto la provincia como las obras sociales, ya tendrían aranceles fijos como tienen cualquiera otra de las ramas profesionales, para ser hegemónico, diríamos, en este caso, lo que cobra cada uno, ya sea el día, la hora o cómo se organice. Claro. Está bien. Bien, Roberto, no sé si quedó algo que nos quieras contar, gracias por esto. No, ya está, por lo menos en este sentido todo. Bueno. Así que te agradezco muchísimo el llamado. Bueno, muchas gracias a vos, que tengas buen día. Igualmente, todo usted, adiós. Bien, el diputado Roberto Robledo, junto con Alicia Mayoral, integrantes del bloque Frejupa, presentaron un proyecto que viene a dar respuesta a un reclamo que tienen acompañantes terapéuticos.